partir de este compromiso que toma Espinosa, nosotros presentamos un proyecto de parte de familiares y amigos sobre el trabajo que queremos hacer en este espacio. Y hoy, visto y considerando que se hizo descartante, el municipio en un principio nos pidió que lo levantemos para tener una reunión, a lo cual le contestamos que no lo íbamos a levantar y de todas formas tuvimos esa reunión, en la cual nos presentaron una especie de contraproyecto con algunas propuestas de parte del municipio que vamos a discutir y definir el miércoles que viene recién. Pero la realidad es que el único motivo por el cual el acampe podía levantarse era que nos dieran la llave del destacamento o nos dieran fecha y hora de cuándo lo teníamos. Como eso no se dio en la reunión, lo único que se hizo fue presentar este proyecto, el acampe lo vamos a sostener hasta el sábado como estaba estipulado desde el principio. Después, sobre las cuestiones que tienen que ver más con detalles de ese proyecto, nada, nos tenemos que reunir el grupo de familiares y amigos, discutirlo y definirlo el miércoles que viene.